Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día viernes 3 de julio de 2020. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos. Aquí le agradecemos desde ya la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés. Justamente queremos conocer en diversos temas lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y buenos días también a nuestras amigas, amigos y amigues, auditores. Aquí estamos, un poco triste en realidad, no un poco, bastante triste, le quiero decir sinceramente. Sí, justamente ayer, Juan Andrés Lago, el país se enteró de la muerte de doña Ángela Jeria, madre de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y también expresidenta de Chile. Ángela Jeria perteneció a un selecto grupo de ciudadanos por la paz en Colombia. Usted nos podría también dar mayores detalles. Usted perteneció a ese grupo. Trabajó Ángela Jeria a favor de la infancia dañada por los estados de emergencia. Vivió la represión de la dictadura, perdiendo a su esposo a manos de ella. Fue víctima de la dictadura en lo personal, su familia, sus hijos. Y eso, Juan Andrés, no disminuyó el trabajo profundo a favor y del retorno de la democracia en nuestro país. Qué bueno que el país, qué bueno que Chile tenga, creemos, Juan Andrés Lago, mujeres de la altura de doña Ángela Jeria. Nos gustaría conocer justamente su impresión al respecto, Juan Andrés Lago. Bueno, Sergio, yo tuve el tremendo honor de compartir una amistad que me atrevería a decir muy buena, muy profunda, con Ángela. Yo la conocí a finales de la década de los 70 del siglo pasado, cuando ella retornó a Chile junto con su familia, después de haber vivido lo que usted señala, la represión, la tortura, y haber estado un poquito tiempo afuera del país. Decidieron, y ella decidió regresar, con todos los riesgos que eso significaba en esos tiempos. Había también vivido la muerte, el asesinato de su compañero, un general de honor, el general Alberto Bachelet, que acompañó en el gobierno de la Unidad Popular al presidente Salvador Allende, y tuvo ese coraje de ser uniformado en la Fuerza Aérea y de ser parte de ese importante grupo de uniformados que tomaron la decisión de compartir y defender un gobierno constitucional y popular como era el de Salvador Allende, el de la Unidad Popular. Ella vivió todo eso, vivió, como digo, la tortura, la represión, la pérdida por el asesinato de su compañero, y luego, como digo, estuvo muy poco tiempo fuera del país y retornó. Hay que decir una cosa que es bien importante. Ángela fue fundadora, junto con Jaime Castillo, junto con Pascual Barraza y otras personas, Juvencio Valle, en ese tiempo fueron fundadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esto estoy hablando, últimos años de la década del 70, del siglo pasado, en momentos durísimos en Chile. Y lo recuerdo muy bien porque en ese tiempo a mí me tocó ser parte del grupo de jóvenes en ese tiempo que formamos la Comisión de Derechos Juveniles, ¿no?, que era el brazo juvenil de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Desde ese tiempo compartí con ella distintas experiencias, distintas vivencias. Ella fue una luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos del pueblo chileno, y también quiero decir, Sergio, fue una persona que mantuvo y sostuvo una defensa muy, muy contundente, forma y fondo, del proceso emancipador del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende, del cual fue ella parte protagónica. Ella era una luchadora social y política en ese tiempo, que venía incluso antes, desde su juventud. Luego del golpe y la defensa de los derechos humanos, ella mantuvo esa posición de defensa desde el gobierno de la del gobierno de la Unidad Popular y del proceso encabezado por Salvador Allende. Desde esa posición también luchó y defendió la necesidad de la unidad de la izquierda. Yo creo que es muy, muy importante poner de relieve este punto, porque es parte sustantiva de la vida política y social de Ángela Jere, y que no se puede omitir, porque omitirlo sería en verdad faltarle una parte importante de su historia política y social, que nos deja un tremendo legado. Ella luchó por la unidad de la izquierda y mantuvo posiciones en esa dirección, y fue siempre una persona que, de una manera, mire, yo digo, es difícil en estos tiempos encontrar, esa es la verdad, lo digo muy personalmente, es difícil encontrar gente tan trascendente como lo fue, como lo era y como lo va a seguir siendo Ángela en el legado al pueblo chileno, con esa humildad y esa sencillez que ella tenía, que llenaba los espacios en donde estaba, porque en verdad cultivaba esa sencillez y esa humildad. Yo lo puedo decir porque Sergio, como le decía al comienzo, cultivé una amistad con ella de muchos, muchos años, de todo este tiempo. Conversábamos, teníamos conversaciones larguísimas, en donde primaba la moral, la ética, los valores, las experiencias compartidas, en fin. Siempre, siempre ella mantuvo una actitud de ponerse a disposición de lo que fuera para ayudar y aportar. Y eso es lo que hace, incluso en los últimos meses y años de su vida, tienen que recordarse muchas y muchos. Cuando ella llegaba a los actos del Partido Comunista de Chile, en particular, de otras fuerzas también, pero en el caso del Partido Comunista de Chile, cuando la invitábamos, ella llegaba a los actos de inauguración, a los congresos del partido, a las fiestas de los abrazos, qué decir, nos acompañó, pero prácticamente durante décadas, y estaba ahí, y escuchaba, y era recogida y acogida con mucho cariño por la gente, por la militancia comunista y también por la gente de izquierda. Y quiero insistir en este punto, porque ella sabía perfectamente lo que hacía en ese sentido. Cuando apoyó muchas candidaturas del campo popular y del campo de la izquierda, muchas candidaturas, tanto en el campo municipal como en el campo parlamentario, ella respaldaba y apoyaba con todo lo que podía hacer estas candidaturas y estas luchas sociales y políticas. De tal manera que estamos frente, creo yo, a un legado que es necesario rescatar y proyectar en el tiempo. Usted me señalaba el grupo de Amigos por la Paz en Colombia. Efectivamente, uh-huh. Ella tuvo un accionar también no muy conocido en Chile, en el campo internacional, particularmente en el terreno de los derechos de los migrantes y también en el campo del derecho internacional propiamente. Ángela era una persona extraordinariamente culta. Ángela no solo comprendía, sino que ilustraba con sus opiniones y su análisis lo que estaba cursando y el papel del imperialismo norteamericano en nuestra región. Esto se lo digo porque muchas veces yo lo conversé con ella, y tal vez ella fue muy cauta por la razón obvia de que este tipo de opiniones las tenía que mantener en cierta limitación, ¿no? Pero ella como persona tenía una visión de campo del mundo internacional y regional desde la izquierda, y desde esa perspectiva defendía mucho los procesos de integración, la paz, los derechos de los migrantes, y tenía una opinión obviamente muy crítica de la política norteamericana en nuestra región y en el mundo, ¿no? Eso es lo que hace que Ángela Jere juegue un papel muy determinante en este grupo de Amigos por la Paz en Colombia, que lamentablemente el actual gobierno ha dejado de lado absolutamente, mientras en Colombia el genocidio sigue por parte del gobierno de derecha, tan amigo de Piñera, y por otro lado sigue en la destrucción de este acuerdo por la paz que se había logrado con el respaldo de Chile, de Cuba, que ha jugado un papel protagónico en esto, de Venezuela, de Noruega, de otros países europeos, y que tanto Estados Unidos como otros gobiernos genocidas que buscan más bien la intervención militar, buscan los bloqueos, siempre miraron con sospecha y hasta con la idea de destrucción de este acuerdo de paz que las Naciones Unidas ha respaldado hasta donde ha podido. Ángela Jeria jugó un papel muy gravitante y efectivamente esa es una de las tareas importantes que ella juega cuando incluso nos tocó viajar a Colombia a reunirnos con el Parlamento en Colombia, con el propio presidente Santos, para darle un empuje y para señalarle que Chile como Estado Nacional estaba en disposición incluso de continuar ese proceso y de las tratativas posteriores que se firmaron en Colombia y que eventualmente como país garante Chile le corresponde jugar un papel incluso en su propio territorio. Todo esto fue parte de lo que también Ángela Jeria hizo y que este gobierno, el gobierno Piñera, simplemente echó abajo absolutamente. Es decir, falta un compromiso de honor por la paz en otro país hermano por una posición sobreideologizada y ultraderechista y seguidista del imperialismo norteamericano como es la política exterior de Piñera. Pero paréntesis de eso, creo que nos ha dejado físicamente una mujer notable, notable, y cierro con que en verdad las amistades cuando tienen esta trascendencia y esta profundidad, por lo menos que a mí me toca testimoniar, son difíciles de llenar, Sergio, uh-huh. Muy difíciles. Las amistades cuando son verdaderas cuesta harto superarlas, en el sentido, digo, de que se van y uno queda con los recuerdos, queda con las fotografías, las imágenes, y de eso se nutre para que se conozca y se sepa quién fue esta tremenda mujer. Uh-huh. Qué bueno, Juan Andrés Lago, que usted a esta hora de la mañana de Vélez nos muestre esta la talla, la altura de doña Ángela Jeria, porque en general los medios de comunicación han mostrado, si bien es cierto, como la madre de la presidenta Bachelet o la madre de la encargada de la ONU de Derechos Humanos, de la alta comisionada de la ONU. Pero usted también nos ha develado una faceta importante de la altura del trabajo que realizó Ángela Jeria. Juan Andrés Lagos, un 3 de marzo de 2020, 3 de julio de 2020. 4 meses, Juan Andrés Lagos, desde la llegada de la peste al país. 4 meses con acierto, 4 meses con errores por parte de las autoridades en el manejo de la enfermedad. Un ministro de salud que queda en el camino y no en el olvido, al no escuchar sobre todo a lo de la primera línea y no corresponder con la trazabilidad, por ejemplo, que se le señaló o que se le exigió en su momento. Medidas sanitarias, Juan Andrés Lagos, medidas económicas, medidas sociales. ¿Cuál es la reflexión social, política, a 4 meses de iniciada esta pandemia y del hacer del gobierno Juan Andrés Lagos? Sergio, gracias por la pregunta. Yo comparto en primer lugar y saludo de verdad, pero con mucha fuerza y con mucha esperanza y con mucha emoción incluso, las acciones de protesta y de caceroleos que se realizaron ayer y que seguramente van a continuar hoy en muchas partes, en muchos barrios, en muchas plazas del país. Yo creo que habían dos cosas. Se juntó un recuerdo, pero tan trascendente como fue para la vida de Chile, el paro del 2 y 3 de julio de la década de los 80, cuando el pueblo chileno se volcó a las calles, a los barrios, con múltiples formas de lucha, masivamente, en forma multitudinaria, y ahí se producen también situaciones terribles como la quema de dos jóvenes, uno y Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. Carmen Gloria sobrevivió, Rodrigo Rojas murió, Rodrigo Rojas de Negri. Y eso muestra el heroico accionar del pueblo, su épica, y muestra el terrorismo, Estado brutal, criminal, inhumano, sangriento de una dictadura de derecha cívico-militar que en muchos aspectos sigue reivindicando eso y que vuelve por autoritarismo y por represión para aplacar esta lucha del pueblo chileno. Ese es un punto muy importante, porque creo que las conexiones históricas que está haciendo el pueblo chileno son tremendas. Otras veces lo hemos comentado, cómo en las multitudinarias expresiones populares de octubre hasta ahora y de antes, usted recuerda el 2011, recuerde la revolución pingüina, recuerde los paros y protestas de trabajadores de forestales, metalúrgicos, del cobre, del carbón, los paros del magisterio, los paros universitarios, la lucha de tantas mujeres por verdad y justicia, Sola Sierra, allí la propia Gladys, Alicia Lira, en fin, Lorena Pizarro, hay tantas mujeres, incluso algunas que ellas han muerto hace poco tiempo. Las propias mujeres feministas que han llenado las calles con millones de personas, con millones de mujeres en las calles. Yo digo esto, Sergio, porque el pueblo chileno está haciendo una conexión, está haciendo unas conexiones, pero extraordinariamente estratégicas, que hay que tenerlas en cuenta, hay que considerarlas. Yo creo que el valor importante de las vanguardias políticas o de las fuerzas políticas emancipadoras es reconocer al propio pueblo, es vivirlo, es dimensionarlo, internalizarse de esos procesos y de esa subjetividad. Hoy día se pliegan en muchas expresiones simbólicas, subjetivas, políticas, que conectan la lucha popular en contra de la dictadura con las expresiones que siguieron en los 90, se incrementaron en la década del 2000 y hoy día siguen para adelante a buscando lo que no hemos podido encontrar como pueblo, que es un país soberano, un país democrático de verdad, participativo, en fin. Esto yo lo rescato de una manera muy importante. Y digo, efectivamente, lo que usted señala, Sergio, el punto de referencia, uh-huh, es que estamos frente a un gobierno que está usando y abusando de una extraordinaria situación crítica, que es la pandemia, para, por un lado, rearticular una política económica fracasada, monetarista, hiperconcentradora de la propiedad y el recurso del capital financiero, y por otro lado también para seguir instalando acciones represivas sobre el pueblo. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Yo quiero de verdad interpelar directamente al señor París, que en los últimos dos días ha sido súper prepotente y ha acusado a todos los que hemos dicho cuestiones que tienen que ver con una crítica o con una propuesta, los ha acusado poco menos que somos gente resentida, odiosa, que no queremos reconocer los avances y muchas cosas. Ha sobrepolitizado su reacción autoritaria sobre la población, incluso amparándose en su condición de doctor, lo que me parece todavía más grave, porque yo entiendo que la medicina y quienes ejercen la medicina ejercen un servicio público, no una mercantilización, y por tanto yo creo que tienen que estar a la altura de lo que es el servicio público para una población en general, que se les asigna una labor y una tarea extraordinariamente delicada, que es la salud, la vida de las personas. Pero eso significa, por lo tanto, desde el punto de vista ético, creo yo, todavía más responsabilidad, y no ejercicio de poder autoritario, tratando de imponer cosas que a todas luces han demostrado ser incongruentes, incorrectas. París dice que hay aquí posiciones que no quieren reconocer nada, pero si hasta hoy mismo, Sergio, hasta hoy, hasta ahora que estamos hablando, se le está exigiendo a este gobierno y a esas autoridades sanitarias que de una vez por todas reconozcan efectivamente la cantidad de muertos probables que existen en Chile, que son cerca de 10.000, uh-huh, y no lo hacen, y no lo hacen, y no lo van a hacer al parecer. Entonces uno escucha gente de instituciones epidemiológicas, universitarias, uno ve gente que ha firmado la carta de todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores y profesionales de la salud, que están en la mesa de la salud, convocados muchas de ellas por la Central Unitaria de Trabajadores, pero también otras organizaciones. Muchos partidos políticos que están demandando un cambio de estrategia ahora. Muchas instituciones, lo reitero, epidemiológicas, académicas, científicas, que producto efectivamente de esta trazabilidad que usted mencionaba, de los focos de contagio, producto de los estándares y producto de una información totalmente sesgada, errática, equivocada del gobierno, que es lo que no quiere asumir Pális, no quieren entregar y reconocer la cifra real de muertos probables que existe en Chile, y que la OMS también, no el señor que representa a la OMS aquí en Chile, porque el señor que representa a la OMS aquí en Chile, francamente, mejor yo diría, no sé qué papel está jugando. Yo estoy hablando de la OMS como institución de Naciones Unidas que le pide por estándares básicos de humanidad a todos los países ciertas cuestiones como trazabilidad y muertes probables. Y que en Chile, de acuerdo a la información que el propio ministerio y otros organismos vinculados o asociados o independientes del ministerio dan como muertes probables a una cantidad cercana ya a las 10.000 personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas mismas personas vinculadas a la salud y vinculadas a la medicina social señalan que sería extraordinariamente relevante entregar esa cifra oficialmente de una manera ya mucho más estabilizada para que se entienda que se requieren medidas permanentes, rigurosas en el plano sanitario, pero también, Sergio, en el plano social. Hoy día mismo, 5 de la mañana, gente en Santiago Centro y en otras regiones del país que salen a tratar de vender lo que puedan o lo que tengan para tener unos pocos pesos para sus familias. Gente que está pasando hambre, gente que no es del sector extraordinariamente marginal, que ya la FAO le ha dicho a este gobierno que adopte medidas, porque lo que se está fraguando en Chile producto de esta situación y de cómo enfrentar la pandemia desde el punto de vista económico social, en Chile se podría aumentar en este mes y en los próximos meses a más de 1 millón de personas con hambre, Sergio. Y no son los mismos que ya tenía Chile focalizados en sectores extraordinariamente precarizados, son nuevas personas. Y estas otras que le menciono también son nuevas personas, son personas que vienen del mundo de las pymes, que vienen del mundo de distintas empresas que han expulsado, que han echado a su gente, son gente que ha perdido todo ingreso, que tienen altos endeudamientos previos a la pandemia y que no tienen ningún ingreso porque ni siquiera han tenido acceso a los limitados y mezquinos bonos que el gobierno ha dado. Ahora, entonces, Juan Andrés, perdón, Sergio, sí. cuando se habla de transparentar, entre otras, la real cifra de muertos probables, esto está totalmente vinculado a esta otra situación, en donde el señor Pális, en los días que ha llegado información, ni siquiera menciona, reconoce que hay situaciones de pobreza, reconoce que, pero no las incorpora a las medidas que se debieran tomar desde el punto de vista social y económico, para que efectivamente los focos de transmisión y la situación de verdad se pueda controlar. Otras veces hemos visto y hemos hablado de lo que ocurrió en Calama y lo que sigue ocurriendo, Antofagasta, en fin, y otras zonas más. Usted nos habla del ejercicio del poder autoritario, Juan Andrés Lago. ¿En qué momento, por qué o para qué las medidas, por ejemplo, como el no corte de servicios básicos, agua, luz, el aumento del postnatal, el mayor apoyo a la familia cesante, a la familia, usted me ya mencionaba, el hambre, medidas humanitarias, creemos que podrían ser catalogadas como medidas humanitarias, se transforman en inconstitucionales? ¿Por qué la humanidad es inconstitucional, Juan Andrés Lago, para este gobierno? Porque yo creo, Sergio, que este gobierno está empeñado en darle fuerza a la idea de mantener los andamiajes constitucionales esenciales. Y yo en esto quiero decir, aquí hay sectores que no son del gobierno, que no son de la ultraderecha ni la derecha, que yo creo que son sectores neoliberales extremos, pero que fueron también gobiernos y presidentes en la década del 90 y la década del 2000, y que tienen que ver con gobiernos de la exconcertación, y que están buscando ponerse de acuerdo con la derecha, con la oligarquía empresarial, como lo hicieron antes, para salir de esta situación de crisis, refortaleciendo un consenso, un pacto social, un acuerdo nacional con bases constitucionales comunes, pero por sobre todo una defensa acérrima al gran capital. ¿Usted se refiere a? ¿Perdón? ¿Usted se refiere a alguien especial, Ricardo Lago Escobar, por ejemplo? Yo me refiero, por ejemplo, a Ricardo Lago Escobar, que en una entrevista tanto al Mercurio como a Demol ha reafirmado esto y ha señalado la necesidad de buscar acuerdos y consensos y en verdad le ha entregado, no sé si su respaldo, pero ha reconocido la labor del ministro de Hacienda, de este gobierno y del propio presidente. Entonces creo que aquí hay corresponsabilidades también que se están dando, Sergio, en este plano. Uh-huh. Y yo creo que todo esto apunta a ponerle límite y contención, como lo hicieron también en la salida a la transición pactada. Si la transición pactada, el rasgo fundamental y esencial, es que las fuerzas políticas que apoyaron y que impulsaron la dictadura se pusieron de acuerdo con una parte de las fuerzas políticas que luchaban contra la dictadura. Ese es el rasgo principal de la transición pactada. Si no por casualidad, el dictador, Sergio, el dictador, el que encabezó el golpe de Estado, el que encabezó el terrorismo de Estado, el que generó niveles de miseria como 35% de cesantía en este país, el que le entregó a las empresas del Estado prácticamente de forma gratuita al gran privado transnacional, porque ni siquiera local, siguió siendo comandante en jefe del ejército, pues, Sergio. Y si me va a decir alguien que eso no es, me va a decir que Pinochet se quedó tranquilito en su casa como comandante en jefe del ejército, y todos sabemos que en los 90 Pinochet fue un actor político de primera línea. Y luego es senador vitalicio, pues, Sergio, con una reforma pactada también de nuevo por la derecha y la Concertación en la Moneda y luego llevada al Parlamento. Y yo me recuerdo que los comunistas, con Gladys encabezando, fuimos a protestar afuera del Congreso en ese momento. A Gladys la palearon, yo soy testigo porque estaba ahí con ella, y a otras compañeras y compañeros más, porque nos parecía ya una situación de escándalo nacional que se hiciera una ceremonia en el Congreso para recibir a Pinochet como senador vitalicio. Es cierto que algunas parlamentarias y parlamentarios levantaban fotografías de detenidos desaparecidos, pero francamente, Sergio, no llegó a más que eso, no hicieron más que eso. Después se sentaban en el Parlamento con Pinochet como senador vitalicio, hicieron reuniones en el Senado con Pinochet como senador vitalicio, y luego después varios excomandantes en jefe de la Armada, creo que de la aviación también. Es decir, ese es el rasgo de la transición de este país. En ese contexto se hacían tremendas asociaciones para los clanes financieros, a los cuales también se cambió la constitución para darles más beneficios a su reinversión de capital y tasas de ganancia. Ese es el país real de la década de los 90 y parte del 2000. Digo esto porque creo que hay que tener una dimensión más profunda aquí. No es que hicimos todo bien, pero algunas cosas no quedaron tan bien hechas. No, es que lo esencial de lo que se hizo fue a costa del sacrificio de una parte importante del pueblo chileno, que hoy día está reaccionando porque las cosas han llegado a puntos críticos. Ahora, uno puede decir, pero de nuevo los comunistas con esta situación extrema que no reconocen nada. No es verdad. No es que no se reconozca nada. Por ejemplo, concreto, las tasas de pobreza disminuyeron, sí, disminuyeron, pero también se profundizaron las tasas de desigualdad, tanto que algunos, yo diría con tan poca humildad como la que tenía, esa humildad trascendente que digo yo tenía Ángela, uh-huh, quieren creer que Chile es poco menos que un espejo que mira para abajo a los países africanos y otros más. Yo les quiero decir que en este momento hay una cantidad muy importante de países africanos que superan a Chile en términos de la batalla en contra de la desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo en salarios, en vivienda, en previsión. Es uno de los más desiguales en el mundo. Entonces terminemos con esta estupidez absurda de algunos del Partido del Orden y del establishment neoliberal, que lo único que buscan es contener las legítimas y justas demandas del pueblo en todos los planos para decirle, no, si esto no se ha hecho tan mal, hay que mejorar. Mire, yo me recuerdo, Sergio, que en otra radio, la radio cooperativa, en el primer café, muchas veces me tocó discutir esto antes del estallido social, antes de octubre. Y el argumento recurrente de la gente de la derecha y de la gente de la desconcertación era, es este que le señalo, no, si aquí las cosas no se han hecho nada más, no, si aquí se ha avanzado. Más todavía, yo le quiero decir, lo que se hizo en el gobierno de la nueva mayoría son pasos muy significativos, pero son absolutamente insuficientes, absolutamente insuficientes desde el punto de vista de lo que hoy día es, ¿cómo decirlo?, una conciencia social que va asumiendo en sus propios hombros la necesidad de terminar con esta desigualdad y armar y construir una sociedad de derechos participativa en todos los planos, que es lo mínimo de una sociedad humanista, mínimo, no es lo máximo, es lo mínimo. Y ahí es donde tenemos esta situación, Sergio, que yo creo que usted apunta bien. O sea, a mí me parece que el gobierno ha aprovechado y abusado de esta pandemia para tratar de contener algo que venía de antes y tratar incluso de salir más fortalecido. Mira, lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas es terrible. O sea, más de, ni siquiera el 10%, menos del 10% accedió al FOGAPE. Hay una cantidad por sobre las 100.000 que ya están quebrando, ya están quebrando. Y el resto de las pequeñas y medianas empresas que se las arreglen como puedan. Yo no he escuchado en estos días al señor Suez, que tanto nos acusó a otros sectores, diciendo que él era poco menos que el gran defensor de la pequeña y mediana empresa. Yo no lo he escuchado en estos días alzar la voz respecto de lo que está pasando entre las emprendedoras, emprendedores, pequeña y mediana empresa de Chile, que están cayendo en una situación terrible. Mire, respuesta concreta a eso: aquí en Chile hay una salida, hay recursos económicos, hay absolutamente, si lo que falta es una voluntad política de crear un área económica donde este sector, que es tan importante porque genera empleo, porque genera inversión, porque genera productividad también, pueda tener una relación menos asimétrica con la banca transnacional, que es la que controla el 80% de la economía chilena. Y eso es lo que le cuesta tanto a sectores de la derecha que defienden a esta gran banca, y también a otros que no son de la derecha, que son de la desconcertación, y que cuando uno los escucha, porque yo estoy hablando de lo que uno los escuche, lo que dicen, inclinan la balanza hacia una salida que finalmente estabilice la gran banca. Ese es el tema de fondo en Chile, en este momento. Juan Andrés Lagos, acá, en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por mostrarnos esta mañana lo que hay tras cada noticia y conversar con nuestros auditores, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Sergio, a ustedes, pues, y como siempre, cuídense mucho, que la labor que ustedes hacen es muy, muy necesaria en estos tiempos y en los que vienen. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta pronto. Cerramos este capítulo de día viernes 3 de julio 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.